Ventana 4. Ventanas de mi cuarto que dan al misterio de una calle cruzada constantemente por gente, a una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, cierta, desconocidamente cierta, con el destino conduciendo el carro de todo por la calle de nada. Ando buscándote, luna, para compartir mi cielo. Celestial se me figura el aliento de tu beso. Ando buscándote, luna, para compartir mi cielo. Celestial se me figura el aliento de tu beso. Insisto en sentirte tierra, profundo surco a mi sueño. Insisto en sentirte tierra, profundo surco a mi sueño. Y me afano en tanto hierba para inclinarme a tu viento. Y me afano en tanto hierba para inclinarme a tu viento. Ando buscándote barro para sentarme por techo. Te busco pan en mi armario, elemental alimento. Ando buscándote barro para sentarme por techo. Te busco pan en mi armario, elemental alimento. Te busco desde lo alto y me animo a lo pequeño. Te busco desde lo alto y me animo a lo pequeño. Y en mi búsqueda no alcanzo la alegría de tu beso. Y en mi búsqueda no alcanzo la alegría de tu beso. Entre vos y yo pasaron años y cosas que nos separaron. En esos mismos años, pero en distinto tiempo, un hilván de otras cosas me cosieron a tu lado. Soñé que era más que tu camisa, tu misma piel. Y te cubría todo. Ahora te vas hacia otro tiempo, para mí, hacia intocables años. ¿He de soñar que me quitan lo soñado? ¿O de no verte, te amarrarás para siempre en las costuras de mi saco? Qué poca luna tendrá el cielo que imaginé. Quiero tus besos, mujer, como rodajas de pan. Pasajero te encontré y no pretendo por tal volver a verte otra vez desde mi oscuro pasar. Recuerdo de ti, apenas si tu mirar y esa gotita de sal que te adornaba el perfil, el corte que tu nariz sobre el vidrio dibujó, una palabra tu voz y una sonrisa al partir, una palabra tu voz.

alguna punta tal vez de flecha, de esas que todavía se leen. Quiero mi palabra desesperada en la fortaleza del cerro, flameando en la iglesia del Cerrito, en Santa Teresa, como el pabilo de una vela encendida, flameando por el soplo de sonido de un altoparlante enastado en el palo mayor. Las hojas del siglo caen desde mis tardes de aviador. Abel, si hay alguien que recoja mis pedacitos, o en su defecto que recoja la voz de Carlitos. Gardelaire, Julio, Gardelaire, canta el mago, luego existo y recuerdo que cuando llegue el año 2000 estaremos escuchando música típica y folclórica para la cuenca del Plata. Amanecerá en la bahía y todos seguiremos escribiendo las sagradas escrituras cotidianas. El notario notará que sus protocolizaciones son tan efímeras como el agujero del queso. El mar escribirá entre las rocas, el poeta servilleta, el láser mis poemas. Habrá cartas a la novia vía email y seguirán existiendo los pájaros. El humo interrogará las chimeneas, las patas de las gaviotas dejarán mensajes en la arena, los enanitos escribirán su caminito que va hacia la mina y blanca viene, el pito del barco rayará el silencio del puerto, las nuevas tecnologías serán sandalias que caminen mal adentro, murmurando todo nada como se escribe, nada se escribe como todo, todo se escribe como si nada. Ya desde el nacimiento venimos a ganar y partimos perdiendo la mar de la mamá, transando el paraíso por la fruta de Adán. El todo lo perdimos por la nada parcial. Nadando en el agujero de la ola vivir, de su cresta caemos por volver a subir, pues todo movimiento viene a contradecir lo proclamado eterno que acaba de morir. Por eso la canción no puede terminar y este estribillo va rodando como un sol. Cuando llega al final y amanece un renglón y lo que terminó ya vuelve a comenzar. Por eso la canción no puede terminar y este estribillo va rodando como un sol. Cuando llega al final y amanece un renglón y lo que terminó ya vuelve a comenzar. Con uno empieza todo buscando el parisé, acaba el dos al solo asomarse del tres, el tres se hace otro uno en busca de otro do, que encadenando al uno infinita el valor. Cuando tenga esa cosa otra me faltará, cuando una mano toma la otra mano da. Ya sé que no hay completos y que no hay redondez, me aristo cuando ruedo, me pincho si me inflé. Por eso la canción no puede terminar y este estribillo va rodando como un sol. Cuando llega al final le amanece un renglón y lo que terminó ya vuelve a comenzar. Por eso la canción no puede terminar y este estribillo va rodando como un sol. Cuando llega al final le amanece un renglón y lo que terminó ya vuelve a comenzar. Ya vuelve a comenzar y lo que terminó le amanece un renglón. Cuando llega al final rodando como un sol y este estribillo va, no